Inicio del programa. Disfruta cada semana de las canciones que marcaron tu vida, todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de tus artistas favoritos durante una apasionante hora de radio. Todas las semanas en Sol de Ayer con Carlos de San. ¿Qué tal? Te doy la bienvenida a una nueva entrega de Sol de Ayer, tu cita semanal con las efemérides durante los próximos 60 minutos de radio. En la presente edición repasaremos lo sucedido en el periodo comprendido entre el 28 de mayo y el 3 de junio, con un viaje en el tiempo que abarcará desde 2006 hasta 1972, pasando por ciudades como Melbourne, Detroit, Dublín, Madrid y Tenerife. También recordaremos los cumpleaños y aniversarios de fallecimientos de grandes artistas y te daremos algunas pinceladas de acontecimientos acaecidos en otros ámbitos, tal semana como esta, hace algunos años, décadas o incluso siglos y también milenios. Y sin extendernos más, damos comienzo a esta nueva edición de Sol de Ayer con un éxito musical de finales del mes de mayo o principios de junio, como prefieras, del año 2006 de una artista nacida en el Bronx de Nueva York hace 41 años llamada Mary Jane Blige y cuyo nombre abreviado es Mary J. Blige, quien grabó en el año 2005 un disco llamado The Breakthrough, que suponía su regreso a la música tras unos años difíciles en su vida, y lo hizo por la puerta grande, recibiendo la colaboración, en este caso, de Bono de U2, nada más y nada menos, para interpretar uno de los clásicos de la banda irlandesa, es el famosísimo One, ahora también con voz femenina. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, one life, one. Leave a bad taste in your mouth. You act like you never had love, and you want me. Oh, Así da gusto empezar un programa. Un programa como este, cuya semana, cuyo periodo de tiempo que empezamos a repasar, da comienzo el 28 de mayo, tal día como este, en 1787, fallece Leopold Mozart, músico y compositor austríaco, padre de Wolfgang Amadeus Mozart. En 1868, Alfonso Luis Nicolás Borelli descubre el asteroide número 99, llamado Dicea. En 1937 se inaugura el puente Golden Gate en Estados Unidos. En 1971, Estados Unidos lanza la sonda Mars 3. Y por último, en 1974... Eleanor Francis Helling avista el asteroide número 2050, en este caso, llamado Francis. Un día más tarde, el 29 de mayo del año 931, fallece Jimeno Garcés, rey de Navarra. En 1176, batalla de Legnano entre el emperador Federico I Barbarroja y la Liga Lombarda. En 1265 nació Dante Alighieri, poeta florentino. En 1453, los turcos toman Constantinopla y, por consiguiente, se pone fin al Imperio Bizantino. En 1494, batalla de Acentejo. Los castellanos sufren su mayor derrota del ejército de tierra contra las tropas guanches en el barranco de San Antonio, Tenerife. En 1848, Wisconsin se convierte en el estado número 30 de los Estados Unidos de América. Y por último, en 1953, el neozelandés Edmund Hillary y el sherpa Tenzin Norgay coronan la cima del Monte Everest. Es el momento preciso y oportuno para seguir retrasando nuestro viaje en el tiempo, y en este caso nos situamos ahora en 1998 con un dúo musical británico de Rhythm and Blues, formado por el vocalista Tunde Bayewu y el pianista Paul Tucker, que se conocieron en la universidad. Hablamos de la familia Del Faro, de Lighthouse Family. Con su álbum de debut, Ocean Drive, del año 95, vendieron más de 1,5 millones de copias solamente en el Reino Unido, y nos vamos a quedar en concreto con el disco Postcards from Heaven, las postales desde el cielo, publicado en el 97 y que en nuestro país era un gran éxito ya mediada la primavera de 1998. Se llama Hae. It'll all be over. One day we're gonna get so high. Though it's darker than December, what's ahead is a different color. One day we're gonna get so high. And at the end of the day, remember the days when we were close to the edge, and we wonder how we made it through. And at the end of the day, the way we stayed so close till the end. But remember, it was me and you. 'Cause we are gonna be forever you and me. You will always keep me flying high in the sky of love. Don't you think it's time you started doing hemos volado tan alto, que nos hemos ido hasta Australia, porque allí vamos a empezar nuestro repaso a cumpleaños de artistas. ¿Nos acompañas? Estás escuchando Sol de Ayer, con Carlos de San. El 28 de mayo de 1968 nace en Melbourne, Australia, Kylie Ann Minogue, más conocida como Kylie Minogue. Ya desde los 11 años, Kylie apareció en pequeños papeles en telenovelas como The Sullivans y Skyways, y en 1985, solo con 17 años, fue elegida en uno de los papeles principales en The Henderson Kids. Su popularidad en Australia fue demostrada cuando se convirtió en la primera persona en ganar 4 premios Logie en un evento, y la receptora más joven del Gold Logie como la actriz de televisión más popular del país, con un resultado determinado por voto público. A pesar de que fue desestimada por algunos críticos, especialmente durante los primeros años de su carrera, Minogue ha conseguido un récord de ventas en todo el mundo, convirtiéndose en una de las artistas más vendidas de todos los tiempos y en uno de los grandes iconos pop más influyentes de la historia. Se consolidó a nivel mundial tras el impactante éxito de su álbum Fever en 2001 y su arrollador éxito Can't Get You Out of My Head, que es el que escuchas de fondo, le valió 2 premios en la entrega de los Brit Awards de 2002. En total, se estima que ha vendido más de 70 millones de discos a lo largo y ancho de nuestro planeta. Este mismo día, pero de unos años antes, estamos hablando del 28 de mayo de 1945, nace en Berkeley, en California, John Cameron Fogerty, más conocido como John Fogerty, cantante, compositor y guitarrista estadounidense, conocido por su trabajo como líder del grupo de rock Creedence Clearwater Revival. Inspirado por los pioneros de la música rock and roll como Little Richard y Bo Diddley, John Fogerty y su hermano Tom se unieron a Doug Clifford y a Stu Cook para formar el grupo Tommy Fogerty and the Blue Velvets en El Cerrito, en California. Tras firmar un contrato con el sello discográfico Fantasy Records en el año 65, el grupo cambió su nombre por el de Gollygogs. Siguiendo la fiebre beat de aquellos años, publicaron varias canciones al estilo Britpop como sencillos de escaso éxito, alcanzando cierto reconocimiento con el tema Brown Eyed Girl, del músico norirlandés Van Morrison. John fue llamado a realizar el servicio militar en el año 66, cuando contaba con 21, uniéndose a una unidad de fuerza de reserva que sirvió en Fort Bragg y Fort Lee. En 1967, Fogerty terminó su servicio y retomó su trabajo como músico en The Gollygogs. Blandiendo el lema hazlo o déjalo, cambiaron su nombre por el de Creedence Clearwater Revival, abordando finalmente una mezcla de los ritmos tradicionales estadounidenses, conocido hoy en día como rock sureño. Don't go Seguidamente nos quedamos con la música de Pink Floyd y con una canción de su último álbum de estudio, lanzado en 1994, y cuya letra trata sobre el daño que los seres humanos ocasionan a la Tierra y la manera en que estos daños también afectan al hombre. Un éxito en nuestro país hace 18 años. Take It Back. Seguimos repasando otros acontecimientos lejos de lo musical. El 30 de mayo de 1252 fallece Fernando III el Santo, rey de Castilla y de León. En 1431, Juana de Arco es quemada viva por la iglesia de Rouen, Francia. En 1498, Colón parte de Sanlúcar de Barrameda para comenzar su tercer viaje al Nuevo Mundo. En 1516, tras la muerte de su abuelo, Fernando II de Aragón, Carlos I de España fue nombrado heredero del trono de Aragón. En 1588, el último barco de la Armada Invencible española zarpa de Lisboa hacia el Canal de la Mancha, donde será destruido. En 1814, Napoleón es exiliado a la isla de Elba, de donde escaparía un año después. En 1920, el Papa Benedicto XV canoniza a la heroína francesa Juana de Arco, que había sido quemada viva en este mismo día, en 1431, como acabamos de repasar. Un día más tarde, el 31 de mayo de 1410, fallece Martín I el Humano, rey de Aragón, y en 1906 se produce el enlace de Alfonso XIII con Victoria Eugenia de Battenberg en Madrid. A la salida de la ceremonia sufrieron un atentado del que lograron salir ilesos. llega el turno de un dúo sueco formado por la cantante Mari Fredriksson y el cantante y compositor Per Gessle. Con su tercer disco de estudio llamado Joyride, vendieron más de 12 millones de copias y es uno de los 100 discos más vendidos de la historia. ¿Sabes de quién te hablo, verdad? Son Roxette, con la canción que titulaba este disco, Joyride, éxito en el año 1991. Cada semana de las canciones que marcaron tu vida. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de tus artistas favoritos durante una apasionante hora de radio. Todas las semanas en Sol de Ayer con Carlos de San. así, entre efeméride y efeméride, y sin darnos cuenta, nos hemos plantado en el ecuador de nuestro programa de esta edición de Sol de Ayer, que está abarcando el periodo comprendido entre el 28 de mayo y el 3 de junio. Yo te recuerdo que tienes un blog a tu enterísima disposición, al cual puedes entrar tecleando lo siguiente en la barra de direcciones de tu navegador predeterminado: sol-de-ayer.blogspot.com, sol de ayer entre guiones .blogspot.com. Y si no lo recuerdas por este método, ya sabes que el plan B es irse al Google y buscar Sol de Ayer Radio, estas cuatro palabras separadas sin guiones, y nuestro blog aparece normalmente entre los cinco primeros resultados de la búsqueda, si no en el primero de la misma. Ya sabes que en nuestro blog vas a poder hallar los programas emitidos en formato podcast o en MP3 para guardar en tu disco duro y escucharlos cuando te parezca más oportuno. También puedes hacernos cualquier comentario de experiencias relacionadas con estas canciones o con estos periodos de tiempo que estamos repasando, o si no, a través de nuestro correo soldeayer@gmail.com. Y también podrás consultar la información concerniente al programa y el avance de contenidos para las siguientes ediciones. Proseguimos recordando aniversarios de grandes artistas. En este caso nos hacemos eco de la muerte. Ya hace 17 años que nos dejó uno de los grandes cantantes, cantautores de nuestro país, Antonio González Flores, que falleció el 30 de mayo de 1995 en Madrid, donde también nació el 14 de noviembre de 1961. Compositor y cantante español, más conocido como Antonio Flores, de origen gitano, único hijo varón de la cantante Lola Flores, la faraona, y del guitarrista Antonio González, el pescailla, y padre de Alba Flores. Su estilo de música es el pop rock con tintes de cantautor. Las canciones de Antonio estaban llenas de poesía urbana, amor, nostalgia y vivencias, y sus temas recorren un amplio espectro que va desde el rock hasta las baladas, pasando por el blues. El 26 de mayo de 1995 hizo su último concierto en Pamplona. Cuatro días después, se habían cumplido ya 14 días de la muerte de su madre, y Antonio Flores fue hallado muerto en la casa familiar de Lerele, en Madrid, debido a una sobredosis de barbitúricos y alcohol. Tenía solamente 33 años. La familia, que todavía no se había recuperado del dolor por la reciente muerte de Lola Flores, recibió otro duro golpe. No es hasta después de su muerte cuando se le empieza a reconocer su talento como compositor y cantante a través de la organización de homenajes y el lanzamiento de discos recopilatorios. En 2005, con motivo del 10º aniversario del fallecimiento de Antonio, se le entregó a su hija Alba un disco de diamante por las ventas de más de 1 millón de copias de sus discos. Y ahora me encuentro en medio de este lago, con los pelos de punta, recuerdos del pasado, y con la frente arrugada, mirando la explanada y pensando en ella, que me dio todo por nada. No puedo olvidar su cuerpo desnudo, y me revienta pensar que puede estar encima suyo. Cuando pienso que alguien te puede probar, te lo juro que el corazón se me hace un nudo. Tranquila mi vida, he roto con el pasado. Ni caricias para decirte que 7 vidas tiene un gato. 6 vidas ya he quemado, y esta última la quiero vivir a tu lado. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Y a tu lado. Y a tu lado. después de recordar esta tan triste y amarga muerte, nos hacemos eco de un nacimiento, es decir, de un cumpleaños de un artista, el 38 aniversario de Alanis Nadine Morissette, que nació el 1 de junio de 1974 en Ottawa. Alanis Morissette, que es una cantante, compositora, guitarrista, productora y actriz ocasional canadiense y nacionalizada estadounidense. Es hija de dos profesores de una escuela militar, Alan Morissette, de origen franco-canadiense, y Georgia Feuerstein, de origen judeo-húngaro. Tuvo dos hermanos, uno mellizo llamado Wade y otro mayor llamado Chad. De pequeña le gustaba el ballet y la música, y a los 6 años comenzó a tomar clases de piano. A los 11 ya participó en una emisión de televisión para niños, You Can Do That on Television, de Nickelodeon. Ese mismo año escribió su primera canción, posteriormente lanzada como sencillo y que había producido con el dinero ganado en el programa de televisión. Posee el tipo de voz correspondiente a una mezzo-soprano y está posicionada como una de las artistas de mayores ventas en la historia debido en gran parte a su tercer álbum, Jagged Little Pill, el cual vendió alrededor de 33 millones de copias en todo el mundo, convirtiéndose en el álbum debut de una artista femenina más vendido de la historia y uno de los álbumes más exitosos de todos los tiempos, además de haber sido incluido en la lista de los 500 mejores álbumes de la historia, según la revista Rolling Stone. A lo largo de su carrera ha sido galardonada con 7 premios Grammy, incluyendo Álbum del Año en 1996, y en 2002 la ONU le otorgó el premio Global Tolerance Award, es decir, el premio a la tolerancia global, por su gran labor en promover la tolerancia. Alanis ha vendido más de 60 millones de discos en todo el mundo. Break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife. And isn't it ironic? Don't you think? A little too. Le toca el turno a una cantante de jazz estadounidense llamada Eartha Mae Kitt, y que fue más conocida como Eartha Kitt, y que en 1986 triunfaba con una canción que decía que era su vida, This Is My Life. Keeping score. tus éxitos de tu vida en Sol de Ayer. Lejos de lo musical, el 1 de junio de 1252, Alfonso X el Sabio es coronado como rey de Castilla y de León. En 1604 se constituye la Compañía de las Indias, lo cual da comienzo al Imperio Colonial Británico. En 1806, el calendario republicano, instaurado en Francia por Napoleón, es sustituido por el gregoriano. En 1851 nació Isaac Peral, inventor español del submarino. En 1869, nueva constitución en España, proclamada por las Cortes Constituyentes. En 1903, Ernst Sachs inventa el piñón libre para las bicicletas. En 1926, nació Marilyn Monroe, actriz estadounidense. En 1952 se suprimen las cartillas de racionamiento en España y por último en 1995 el poeta José Hierro obtiene el cuarto premio iberoamericano de poesía Reina Sofía. Un día más tarde, el 2 de junio del 455 d.C., Roma es saqueada por los vándalos de Genserico. En 1485, caída de Casarabonella en poder de los reyes católicos. En 1605 aparece la primera edición de Don Quijote de la Mancha. En 1625, la ciudad de Breda se rinde a las tropas españolas de Ambrosio de Spínola. En 1740, nació Donatien Alphonse François, marqués de Sade, escritor francés. En 1782 se establece en Madrid el Banco de San Carlos, el futuro Banco de España. En 1875, el logopeda escocés Alexander Graham Bell inventa un micrófono de membrana para su teléfono. En 1882 fallece Giuseppe Garibaldi, revolucionario italiano. En 1896, Guglielmo Marconi patenta la radio en Gran Bretaña. Y por último, en 1953, Isabel II es coronada reina en la abadía de Westminster. Vamos a quedarnos ahora con un cantautor español que nació en Madrid el 1 de julio de 1949 y que fue uno de los máximos exponentes de la canción melódica en España en los años 70. Hablamos de Pablo Abraira. En 1977 era todo un éxito, hace ya 35 años, en la primavera de este año, con Gavilán o Paloma. Esa noche entre tus brazos caí en la trampa. Cazaste al aprendiz de seductor y me diste de comer sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilán o paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán. Que fui paloma por querer ser gavilán. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilán o paloma, cayera tu vestido y tú no me dejaste hablar, solamente suspirabas, te necesito. Abrázame más fuerte, más. Al mirarte me sentí desengañado y solo me dio frío tu calor. Lentamente te solté entre mis brazos. Dije, estate quieta, por favor. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilano, paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán. Paloma, por querer ser capilán. Amiga. A continuación terminamos de repasar los nacimientos de artistas. Nos queda un español de Canarias y otra internacional estadounidense. Acompáñanos. Sintoniza cada semana Sol de Ayer, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de Sant. De tus abuelos. El 2 de junio de 1966 nace Pedro Manuel Guerra Mansito, conocido como Pedro Guerra, en Güímar, Tenerife. Es un cantautor español, hijo de Pedro Guerra Cabrera, primer presidente del Parlamento de Canarias, y de Lourdes Mansito Pérez. Simultaneó sus estudios en el colegio y en el instituto con los de música en la filial de Arafo del Conservatorio Superior de Música de Tenerife, pasando a la sede principal del mismo en la capital para estudiar guitarra, instrumento que cursará hasta cuarto curso junto al de solfeo. Con 16 años comienza sus actuaciones públicas en diferentes fiestas populares de la isla. Su primera actuación de importancia tuvo lugar en las fiestas patronales de Güímar, junto con otros grupos canarios importantes como Taburiente y Los Abandeños, y también con el cantautor Luis Eduardo Aute. Ya desde esta época contará con la colaboración ocasional del teclista Luis Fernández. En 1995 publica su primer disco en solitario, Golosinas, grabado en directo y en el que se incluía la canción Contamíname, que compusiera para Ana Belén. Pero si con los labios que anuncian besos, contamíname, mezclate conmigo, que bajo mi drama tendrás abrigo. Contamíname, mezclate conmigo, que bajo mi drama tendrás abrigo. Se descubrieron del río verde y de los boleros. Dame los ritmos de los buzukis, los ojos negros, la danza inquieta del hechicero. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, si con los labios que anuncian besos, contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. un día más tarde y unos años antes, el 3 de junio de 1950, nace Susan Kay Quatronella, más conocida como Susie 4, cantante, bajista y actriz norteamericana que obtuvo sus mayores éxitos musicales durante la edad dorada del glam rock. Susie 4 fue la segunda de cuatro hermanos. Nació y se crió en uno de los barrios de Detroit, Michigan, en Grosse Pointe. Su padre, Arthur 4, era de ascendencia italiana y su madre húngara. Su padre fundó un grupo llamado Trio Art 4, donde Susie haría su debut apenas a los 8 años. Continuando con una venerable tradición musical de familia, Susie estudió piano, aunque después se inclinaría por el sonido del rock and roll. Comenzó su carrera en los grupos Pleasure Seekers y Cradle, junto a sus hermanas Patty, Nancy y Arlene. En 1971 se mudó al Reino Unido después de haber sido descubierta por el productor Mickey Most, quien ya era conocido por el grupo Sweet. Sus primeros dos álbumes también fueron exitosos en Europa y Australia. El éxito, sin embargo, le era esquivo en su país natal, a pesar de sus giras como telonera de Alice Cooper, y excepto en Australia, su popularidad entró en declive a partir del año 1975. Se convirtió por esa época en musa e inspiración de Rick Derringer, quien diseñó su apariencia andrógina como una imitación del estilo de 4. Actualmente vive entre Inglaterra y Alemania y presenta semanalmente un programa en la cadena de Radio 2 de la BBC. Terminamos de repasar las efemérides histórico-culturales de esta semana. El 3 de junio del año 1098, los cruzados europeos arrasan Antioquía. En 1769, el navegante británico James Cook se halla en Tahití. En 1875 fallece Georges Bizet, compositor francés. Y en 1980 tiene lugar el incidente del chip defectuoso. Un fallo técnico dispara una importante alerta de guerra termonuclear en los Estados Unidos. No tenemos tiempo para más, debemos poner punto y final a esta edición de Sol de Ayer y lo vamos a hacer con un grupo de rock inglés que tuvo su mayor apogeo a principios de la década de los 70. Te hablo de Mango Jerry, que hace 41 años en nuestro país, en 1971, tuvieron un gran éxito llamado Jump. Así nos despedimos hasta la próxima semana, cuando seguiremos repasando más efemérides musicales y no tan musicales. Saludos de Carlos de San, que tengas unos felices 7 días y que la radio te acompañe. She got a beautiful t- life. I don't care where she's been. La próxima semana proseguiremos nuestro viaje en Sol de Ayer. ¡Te esperamos! Fin del programa.